ti, mi noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Va a alucinar. Muy buenas noches. Estamos acá en un nuevo programa de hacha. Menos mal que es una hacha chica, porque no quiero conjugar si es una hacha grande, ¿sí? Bueno. Y arrancamos, así arrancamos. Así arranca el programa de hoy. Especial de Slayer. No, no, Slayer, no lo van, sí, lo dije, Slasher. Slasher, vamos a decir Slasher, vamos a pronunciar la letra así, así violenta. Slasher. Slasher. Para que no se confunda. ¿Qué onda? ¿Cómo? Ah, mira, ahí ya empezó. Ya agarró el Twitch bien. Vamos. Que no agarraba. Hola, ahí Pupi, hola Uri. Eso te iba a preguntar, ¿qué onda el Twitch vos que tenés ahí abierto hace rato? Traje el brazo robótico. Ah, bien, perfecto, perfecto. Gong no te escuchás, me dice. No, no me escucho porque no me puse los auriculares todavía. Claro. Pero no, supongo que no hablaba de eso. Ay, Dios. ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hay de nuevo? Vamos a presentar primero. Vamos a entrar con las presentaciones. Sí, sí, porque entramos así. Entramos de así, nada. Me acuchillaron, pasaron cosas, así que. Sí, sí. Yo estaba acá. Problemas de por medio, todo. Pisteando como un campeón. A mi derecha, como todos los martes, desde hace ya... ¿Cuántos programas van? Con vos acá. Este es el 17. 17, ¿no? Yo, me parece que 17. Sí, yo hoy no anoté nada, no hice nada. El próximo tenemos la mayoría de edad, básicamente. Sí, sí, sí. El próximo ya es todo legal. A mi derecha, el querido Gong, el Gong del pueblo, el Gong Collector. Muy buenas noches. A mi izquierda, aquí, el señor Helion. Hola. Espera. Desde el chat, la señorita She-Wolf. Ahí va. Ahí está, ahí va. Ahora sí. Y desde los controles, el diablo. Diablo, loco. Che, mirá, ahí ya me empezaron a aparecer los mensajes también. Vamos por parte, vamos. Va, bien. Ahí va. De a poquito. Ya podemos beber el próximo programa. Sí, claro, a partir del próximo programa. Che, bueno, vamos a hablar de Slashers. Sí, ¿hoy? Exactamente. Los queridos Slasher, ¿qué es Slasher? ¿Qué no es Slasher? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿En qué se inspiran? Clásicos del cine. Nuevos clásicos. Por así decirlo, no son animes slasher, pero los tildan también como slasher. Hay parodias también. No, chicos, no esas parodias, las otras. Las que son cómicas, chicos. Hay juegos. Hay de todo un poco. Y si te parece, antes de arrancar a charlar con eso, ¿te parece que mandemos una canción? Arranquemos con un temón. Dale, arrancamos con un temita que dejó programado Dibujín. Vamos a escuchar Invisible Touch de Genesis. Vamos con eso. Vamos a hablar de los Slasher. ¿Qué son los Slasher? ¿Qué son y qué no son? a ver, yo creo que he leído por ahí que hay algunos Slasher de 1926 en películas mudas, etc. Por lo menos los primeros, que no existía esa categoría. Sí. Creo que el primero, por lo que estoy investigando ahí, es Psicosis, que es lo más parecido. Sí, con ese blanco y negro, por lo menos antes de que le pasaran la pinturita por arriba. En la mayoría de los casos, todos concuerdan en que es una personificación de un hombre que persigue. De un hombre que persigue, de un asesino serial. De un asesino serial. de alguien como yo en cualquier momento con los de al lado, que voy a ir y los voy a matar uno por uno y no voy a ir con el cuchillo de juguete. Ay, no. Esto no puede ser usado como evidencia. No, espero que no estén escuchando los gritos que están pegando atrás. Para mí están estornudando. Bueno, mirá, ahí ya tenemos el temita de piso. Bien, nos va a estar acompañando de piso hoy el tema de Alice Cooper. Elegido por la señorita She-Wolf. El tema en cuestión se llama He's Back, The Man Begin The Man. Did you hear that voice? Did you see that face? Or was it just a dream? This can't be real, that only happens, babe. Hombres que persigue, dice She-Wolf. Mujeres también puede ser. Mujeres también, no solo hombres. Que... Sobre todo enanos. Ya llegaremos a ese programa. Hay separada una categoría de programa diablo, para eso. ¡Loco! Sí, ya tenemos algo preparando para llegar hacia los enanos. Por ahora no. Por ahora no llegamos. Por ahora no. Por ahora estamos con los slasher. Es un género que evolucionó del cine criminal, por así decirlo, del cine horror-terror en los 70. Y hasta finales de los 90 estuvo en constante evolución. Sí. Hoy en día, tranquilamente, vas a ver remakes de esos clásicos o continuaciones de esos clásicos. Como Halloween. Sí. Halloween tiene... ¿Cuántas películas son ya? Contando las remakes, si no me equivoco, son 16, 17 películas. Es un montón. Eso es una saga exitosa. Sí, y más las remakes hechas por Rob Zombie. Sí. Están espectaculares. Hay un montón de clásicos, pero si me pongo a nombrar todo ahora, creo que... Sí, hay para, hay tela para cortar ahí. Sí, sí. Bueno, justo a vos. No, perdón, no sí, quise hacer ese chiste, pero te pido mil disculpas. Justo yo, cortar tela. Dale, sí. A ver, che, están reactivos en el chat ahí. Aye diciendo, las canciones balas de dibujín. Ah, ahí va. Buenas, Amy, que también ahí apareció en el chat. ¿Qué más? Quiero que sepan que Aye manda un WhatsApp a la radio pensando que era hoy. Así nací. Ah, que ayer mandé un WhatsApp a la radio pensando que era hoy. Sí. Ayer la señorita She-Wolf nos mandó un mensaje preguntando por qué no estábamos al aire. Es porque... No sabía cómo responder yo. Sí, no, yo me quedé como, ¿qué carajo? Está hablando en joda, ¿no? Está hablando en joda, no es en serio esto, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, Luchi que le dice Aye siendo Aye. Y después, el Diablo Barbero, no sé escribir. Ok, Aye, ok. Perfecto. Si hablamos de asesinos. Yo... Estamos hablando de psicópatas. Psicópatas, sí. Y si hablamos de psicópatas y asesinos, ¿qué se te viene a la mente? A mí se me viene a la mente un tema, pero no sé si estás yendo para ese lado. Sí, estoy yendo para ese lado. Así vamos reestructurizando cómo continuamos esto. ¿Estamos hablando de Talking Heads? Sí, pero no. Ok. Traje para escuchar un cover del famoso tema de Talking Heads llamado Psycho Killer, pero hecho por Duran Duran. No, otro Durán, no yo, ¿eh? Aviso a los que saben mi apellido. No, Helio Durán. No, otro Helio. Durán que es Durán. Son dos. Vamos entonces a escuchar esa versión, ese cover de Durán del tema de Talking Heads. Vamos a escuchar Psycho Killer. We'll be right back. nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, yes you see. Run, run, run, run. A lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, I say it again. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run, run, run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer. Si apagás y prendes la luz, me va a agarrar un... No, yo... agarraba ahí. Yo... Ni me di cuenta que había dejado el cartel prendido, yo... boludo. Fue rarísimo. Le digo, vení, me apaga la luz, digo, me sacó del aire, me vuelve a poner al aire. Bueno, todavía no ofendimos a nadie. Ahí está Fede, que nos iba a contar un chiste que iba a ofender a todos. Sí, nos, sí, nos prometió. Nos prometió que iba a ofender a todos. Y Luchi que dice, la fafafa, ¿cómo? ¿Estuvimos siempre al aire? ¿Te imaginas? Sería genial. Me ha pasado con... Con el programa de justo comiendo, todo el pibe queriendo hablar. Con el programa de los viernes, con Nuclass. Yo estaba llegando tarde, venía de lo de Arco y Maker para acá. Y venía escuchando el programa. Y el chabón que estaba dirigiendo ahí los controles... no sé qué micrófono no había muteado. Se escuchaba todo lo que hablaban fuera del aire. ¿Mm? No, pero le queríamos sacar el cuero a quien nos estaba ahí dirigiendo los controles ese día. No os enojéis, no os enojéis. Bueno, vamos a ir con No tiene que ver nada con una persona que viene de un país reconocido por Rappi. Ok, ok, ok. Metal Freaks, un programa inclusivo. Y todavía no llegábamos a las 11 y no ofendimos a nadie. Igual es un récord, ¿eh? No, te digo, porque no dijimos nada. Estuvimos tranquilos. No, no, vengo chill. Por ahora. Voy a arrancar para meternos en tema un poco de los Slasher. No, de los Slayer. Los Slasher, un top que encontré ahí en mi fuente confiable de IMDb. Con algunas concuerdo. Bueno, hay una discusión, ¿no? De acuerdo a los Slasher, que por ahí algunos dicen de que el juego del miedo no es un Slasher. No cumple con las reglas clásicas de un hombre barra mujer que asesina a gente o un grupo, ¿no? De gente. Pero entra en parte de la evolución constante que tuvo el género entre los 70 y 90. Que pasó no solo de ser una persona asesina a ser alguien que incentiva a las masas. Claro, claro. A ver, espero que todos sepan, si no por ahí llegaron a la red en un momento incorrecto, espero que todos sepan qué es el juego del miedo, ¿no? O Saw, como es el nombre en inglés. Sí, un... Saw. El Saw. Si decimos Slasher, decimos Saw. Un tipo... No voy a usar la palabra trastornado porque... la motivación no quita que era un bruto igual, ¿no? Pero un tipo un poco perjudicado que realiza juegos con sus víctimas y las obliga a afrontar cualquier tipo de miedo o cualquier tipo de pecado que hayan realizado en vida. Creo que es un buen resumen, ¿no? No sé si se me fue algo. No, está perfecto. Digamos que los juegos no es que es una palmadita en la mano, digamos, ¿no? Tenemos... Con un cuchillo. Claro, sí, en el mejor de los casos, en el más tranquilo de los casos. En el peor de los casos es una máscara que básicamente te arranca la mandíbula. Claro, sí, cortarte algún miembro para poder zafar. No, ese no. No, ese ninguno, ¿no? Ninguno se metió con eso. No. Qué curioso, curioso, curioso. Que vayan anotando para la próxima. Sí, es verdad. Me parece muy machista de parte de la saga que nunca se haya metido con esa parte que nos duele tanto. Pero bueno, eso básicamente eso. Y vamos a arrancar con este top 10 con el cual no coincido en algunas cosas. Primero Halloween. ¿Cuál de todas? La de 1978. Ah. Menos mal que pusieron el año. Sí. La de 1978. Sí, sería, yo creo que es la segunda o por ahí, porque ya... Son 15 años después de la primera. Recordemos Halloween, el protagonista principal, más allá de Jamie Lee Curtis, que en general están casi todas. El protagonista principal es Michael Myers. No Mike Myers, no confundir, porque este no hace chistes, no es gracioso. Para algunas personas, Mike Myers tampoco es gracioso, pero para mí sí. ¿Sí? Es Michael Myers, un... hermano de una hermana asesinada por él mismo, en Halloween, si no recuerdo mal, que la fecha coincidía por eso, que usa una máscara. Uh-huh. ¿Sí? Como otros asesinos conocidos de las sagas Slasher. ¿Sí? Hermano asesino de su hermana, hermano padre del hijo de su hermana. Ah, cierto eso. Sí, hay un par de detalles más. Hermano padre de su hermana. Claro. Y un montón de cosas más de su hermana. Filmado en Santiago del Estero. Es cualquier similitud con cualquier provincia de Argentina queda sujeto a la interpretación del público. En el segundo hay una que yo no vi, que es Henry por retrato de un asesino serial. Ah, linda peli. No la vi. Mírala. Linda. La tengo que ver. En casa, antes del nacimiento de mi querido descendiente, se veía mucho terror. Ahora es un poco más difícil porque encontré los momentos, pero se veía mucho terror. Y mucha... De hecho, Halloween la vimos porque fue como, bueno, ya vimos todo. ¿Qué vamos a ver? Halloween. Okay. Como tercero tenemos otra de Halloween, la de 1998, mm. ¿sí? Que sigue a Laurie Strode como decana de un colegio. Obviamente empiezan a matar gente y empieza a reconocer algún tema, digamos. ¿Es otra vez lo mismo? Sí, señor. O sí, señora. Sí, pero con una Laurie más grande y en otro lugar. Quiero resaltar que Jamie Lee Curtis me parece una gran actriz y es una mina que vive en, sigue estando en el cine presente. Cuatro, y no menos importante, La pesadilla en Helm Street, ¿sí? Nightmare en Helm Street, o por ahí me confundí el artículo, pero en Helm Street era y era una pesadilla, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. Sí, sí. 1984, ¿sí? Recordemos quién es el protagonista básicamente. Pesadillas en la calle. Claro, sí. Todos vimos esas películas porque venían en la VHS traducido por Madame España. Sí. Sí, sí, por los mismos que dicen Onda Vital. Onda Vital, claro. Sí, sí, sí, sí. A todo gas. A todo gas y otros éxitos, como Guepardo. Hmm. Y básicamente, como todas las sagas, sí, porque estas sagas tienen siempre un asesino principal, es nuestro amigo Freddy. ¿Qué número dijiste que era? Esta es la de 1984, ¿qué es la 2 o la 1? No, ¿qué número de película en...? La orden. Cuarta. Te dijeron ahí te puse. Ah, mirá, ahí va. Está, qué raro que dije el 4 y no me habían puesto todavía. No, lo habían puesto, pero lo pasamos de largo charlando. Está bien, podía pasar. Nuestro querido slasher principal es el amigo Freddy Krueger. ¿Sí? Exactamente. Yo no me acuerdo la historia original, me acuerdo que en la última habían hecho de que Freddy Krueger básicamente, en la última película creo que era 2000 y pico, habían hecho que el asesino es el actor que hacía de Rorschach en Watchmen. Y básicamente lo dejaron entrever de que era un abusador de niños. Antes de que lo prendieran fuego los padres de los niños abusados, básicamente. No me acuerdo lo original si era así. Sé que era un hombre prendido fuego. No me acuerdo cómo es la historia original. No sé, yo tengo más presente en mi memoria el pequeño guiño a Freddy hecho en Los Simpsons. Sí. Sí, que era en una de las casitas del terror, sí, que aparece como una gaita o una araña, ¿no? Sí. Willy, sí, el escocés. Sí. Entonces Freddy Krueger, un tipo que se pasó en la cama solar y quedó con un grado incalculable de quemaduras. Y persiguen las pesadillas, ¿no? Básicamente lo que usaba eran las pesadillas que tenía cada uno para asesinarte en sueños y, por lo tanto, matarte en la vida real. Cualquier parecido con el plano astral de X-Men es pura coincidencia, ¿no? Dijo uno. Exactamente. Entonces, número 5, uno de los grandes slasher, Scream. Ya metiendo más en la parte moderna, digamos, de los slasher. Igual esto no va por situación. Por edad, por así decirlo. Scream, básicamente. No sé, nunca se sabe quién es el asesino. Es un dúo de asesinos detrás de la máscara de Ghostface. Mm. Que son Billy Loomis y Stu Macher. Exacto. Después, bueno, a través de van los años. De hecho, hay una película que se estrenó el año pasado o el anteaño pasado, que si no creo mal, Scream, que no la vi la última. Va cambiando el... Va cambiando un poco uno más o el plot twist, digamos, de quién es Ghostface. Sí, pero sí, siempre, sí, digamos, el asesino sigue siendo básicamente el mismo. El mismo personaje, no la misma persona. ¿Qué pasó? ¿Se empezaron? No, mejor no leer. No. Acá les voy a leer todos los mensajes y hay uno que lo voy a leer rápido. Ahí, bueno, el te puse, ¿sí? ¿La querés en 2 o te la sirvo en 4? Ok, ahí va para toda la familia el programa. Abajo dice, Hitler cuenta como Slayer. Estamos hablando de Slasher. No sé si tocó en algún momento en Slayer. Pero con Rina Inver y con Gaudi estaba. En Slayer lo justiciero. Ahí va. No la veas, no te perdés mucho. Ok, listo, ahí me ahorró casi una hora y pico de película, probablemente dos, con Halloween. Porque si no se suicidó, Hitler le llegó la factura de gas. Ahí va, el chiste de la factura de gas, siempre presente con nosotros. Chicos, recuerden que hay un judío en la sala, que no se ofende por nada, por suerte. Bueno, perdón, nos fuimos de... Nos fuimos hasta Alemania. Fuimos del 70-90. No, sí, al 45. Al 45. Sí, así, como en un tiro en la cabeza. Seis, Psicosis, sí, el clásico, que igual tiene una remake de hace unos años, si no recuerdo mal. Que creo que... bueno, y había una serie que estaba el chico este de la serie que es doctor y es un doctor especial, por poner un nombre. No me acuerdo cómo se llama. Bates Hotel se llamaba la serie. Sí. Bueno, esta Psicosis es como la una de las primeras películas de slasher, ¿sí? Que en realidad va más de un asesino serial que de slasher, porque por ahí se fue distorsionando un poco a través del tiempo el concepto. Es que la mayoría de... Acá es donde vamos en qué se basan para hacer las películas de los slasher. Y me adelanto un poco algo que vamos a hablar después. La mayoría están inspiradas en asesinos seriales de la vida real. Correcto. Una persona desequilibrada, vamos a ponerle por sí. Un nombre, en algunos momentos piensa que tiene un motus interesante. Esa es una parte, la mayoría de los slashers son eso, que consideran que tienen alguna motivación más allá de la diversión en asesinar gente. Hay otros que simplemente son máquinas inamovibles de matar, como Freddy Krueger, ¿sí? Como Jason, que creo que incluso no estaba en esta lista, que yo me enojé mucho cuando dije, ¿y? ¿Dónde está Jason Voorhees? Bueno, Psicosis, número 8, La Masacre de Texas, ¿sí? Bueno, ¿ves? Ese es un tema... Es como, ahí poneme Jason Voorhees. Bueno, Jason Voorhees... La Masacre de Texas es una de esas películas que salieron un montón. La Casa de Cera, Las Colinas Tienen Ojos... The Hills Have Eyes suena mucho mejor en inglés que en español por ahí. No me acuerdo cómo ya tradujeron acá, creo que montañas sangrientas o montañas endemoniadas, ¿viste? Que siempre meten demonio, sangre o algo. Básicamente, en general, todas las películas, para mí no son slasher porque es más, no sé, una familia deforme que le pintó secuestrar gente que va por la ruta y lo mata. Bueno, eso es parte de la evolución. Del 70-90. Yo diría desviación, pero... Sí, sí, sí. Pasa que bien lo quisieron dejar. De que sea una persona sola. Ya con Ghostface, al poner a dos personas, ya dijeron, bueno, si con dos personas no pasa nada, podemos tirarlo a más personas. Claro, sí, sí, sí. Puede ser o una familia o un grupo de amigos agarrando, masacrando gente... O torturándola. Como puede ser de repente uno guiando a los demás a torturarse o torturar a otros. Sí, sí, sí, sí. Incluso para mí Hostel tampoco es un slasher. Me parece que entra dentro de esa gama de... Más allá de que es un grupo de personas que le gusta dañar gente, digamos. Más sí. Que máquinas inamovibles de matar, digamos. Eso era el número... 8. ¿Yo me comí uno? ¿Puede ser? Oiga, cualquier comentario no lo voy a leer, aviso, antes de que hagan algún comentario. El 7 era... No se queden tranquilos. El 7 era La Última Pesadilla, perdón, ahí estaba. Ante la masacre de Texas, seguimos hablando de Freddy Krueger, ¿no? El 9, bueno, ahí está. Viernes 13. Tiraste 8 y Ayer te dice el culo te abrocho. No, ahí va. ¿Por qué la violencia? Dale, Helion. No, bueno. 9 es viernes 13. El culo te llueve. Ahí va. Está bien. Todos tienen combinación, me parece. ¿Qué, ¿viernes cuánto? Viernes 13. Para Luchi. Ah, mira, que a Luchi le encanta el número 13. Cada vez que hay una rifa, alguien le compra el número 13 porque a ella le encanta. ¿Qué te parece? Ahí va. Bueno, por lo menos no fue una cochinada como la que me están diciendo. nuestro Jason Voorhees, sí, recordemos, máscara de hockey, y no es el que ayuda a la tortuga ninja. No. Normalmente un machete, ¿sí? Y bueno, lo sacaba a machete. Sí, sí, sí. Para que mate por él. Y una, y una, y una armadura de metal en Jason X también. No me hagas acordar de eso. ¿Qué es peor para vos? A ver, yo quiero, es más, quiero invocar acá, hago el pentáculo y invoco al diablo. A ver, ¿qué es peor? ¿Jason X o Freddy vs. Jason? Jason X. Yo para mí Jason X. Jason X es demasiado. Es un montón. Sí. Es un montón. Mirá que en un principio decís Freddy vs. Jason se fueron al carajo, pero después aparece Jason X y decís no, acá se fueron al carajo. Ahí nos comenta el Uri, Jason X definitivamente. Y G-Wolf también dice X. Sí, sí, sí. Bueno, Luchi, termina el programa... Y ponete a ver las pelis. Me dice, claro, no vi sí, ninguna sí, lado. Sí, sí, ponete sí. A sufrir con las dos pelis. Es más, buscate un, te lo resumo así, te lo cuento así nomás, o cualquiera de esos. Mariano Rodríguez, no sé si lo hizo también, alguno de esos resúmenes, fíjate si está Jason X, que te va a servir mucho para la vida en general. Yo laburaba en un videoclub cuando te salió Jason X. No, bueno, pero hay otro. Pipu, no te enojé. Yo te dije algún. Bueno, y el número 10. Nuestro querido fuente de memes, psicópata americano. Casi que te hago un slasher con el cable. Sí, sí, casi pasa. Me asesina con el auricular. digno de una película. Es más de Scream que de otra. Iba a decir Scary Movie. O de esas películas bizarras. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Hecha por $2 para un concurso de cine... En la tablada. Eso no hicimos ningún especial. En algún momento tenemos que hacer algo de bizarreadas, de ¿no? Cine bizarro. Bueno, y el último era Psicópata Americano. Y obvio que si hacemos un especial de cine bizarro, voy a poner un tema de cinema bizarre. Me gusta. Ahí viene Emo. Psicópata Americano. Fuente de memes, de muchos memes. En especial Patrick Bateman con el hacha así. Dice que lo ha usado mucho Uri para describir a varios compañeros que queríamos pasar por justicia. Que básicamente es un ejecutivo un poco psicópata, vamos a decir. ¿Sí? Para los que no vieron la película, es muy buena película. Es muy entretenida. ¿Sí? ¿Y para vos qué quedó fuera de esta lista de slashers? Chucky. Chucky. Sí. Chucky, que por lo menos hasta la 2. Lo original. La 1 sí, y la 2. No. Estamos hablando de un muñeco poseído, no de un muñeco robótico. No sé si viste la última. No. Es un muñeco robótico con una mala configuración de software, básicamente. Sí. Podemos sumarle por ahí algún con un toque bizarro. Un Terrifier. Terrifier. Sí, sí, sí. Me gusta. My Bloody Valentine. Sí, sí, sí, sí. Había otra película que también estaba nuestro querido Ángel de Buffy, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que también era algo de Valentine, que ahora no me acuerdo, no me va a salir. Muy de los 90, te digo que la fui a ver al cine. De los pocos slasher que fui a ver al cine. Yo sí tengo que elegir una favorita, para mí, es Viernes 13. Viernes 13 la vi de grande, pero la que no podía ver de chico, que para mí es mi favorita, es todas las de Freddy. Las originales, ¿no? De chico no podía verlo. Mirá, a mí me falta... Por eso son mis favoritas. A mí me falta ver, creo que las dos últimas. Pero déjame con las 17 de Halloween. Está bien. Te dejo como 2 días, digamos, para que te lo termine. Está bien. Arranco el viernes a la noche y termino el domingo para dormir, para ir a trabajar. Feliz día de tu muerte. Sí, cuenta para mí. Sí, es un slasher. Sí, sí, sí. Para mí cuenta. Sí, sí. Tengo que ver la 2 todavía. La 2 yo la vi. Está buena. Sí, sí. A mí esas películas son entretenidas. Mm. ¿Qué dice ahí? Ángel David Boreanaz. Sí, sí, sí. Sí, yo lo banco. En casa no lo bancan tanto porque dicen que tenía cara de nada. Es el que hacía de Ángel en Buffy. Sí. Que está en esa película que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, yo lo banco. Me cae bien. Ahí el Uri está diciendo... Es un boludo. Se están olvidando de uno de los mejores. Que no es película, es un corto que está en YouTube. Que es The Horrible Slow Murder with the extremely inefficient weapon. Básicamente es un... Voy a ponerle como Ghostface, pero no sí. Es un Ghostface, es un tipo con la cara pintada de blanco, muy similar a la parca de Billy Ted. Sí. Que básicamente persigue un tipo para matarlo, pero tipo lo mata, lo quiere matar con una cuchara. Y tipo lo persigue y le va pegando con una cuchara. Y le va pegando con una cuchara. Y así, 15 minutos. Ok. ¿Sí? Tienen que verlo porque es básicamente un antes y un después de perder muchas horas de su vida. Porque creo que tiene tres partes. Es un poco largo y usa unas maneras muy raras de no matar a la gente para matarla. De no matar. De no matar a la gente, exactamente. Ok. Mejor pongamos música. Pongamos un tema. ¿Con qué vamos a ir? De la mano de la señorita She-Wolf, nos vamos a volver medio punkies. ¿Medio punkies? Me gusta. Sí, sí. Siempre el toque de punk lo pone She-Wolf, ¿no? Es como... Sí, sí. Hablábamos recién de Jason. Jason, sí. Hablamos de Jason vs. Freddy, Jason X. Vamos ahora a escuchar el tema Jason de 2 minutos. Ahí va. Noche. Que es japonesa, supongo, ¿no? Que quiso decir Bosque. Dice, es una peli de terror polaca. No. Ah, pensé que era japonesa. Bosuke. No. Está Sasuke y está Bosuke. Bueno, vos hablaste un poco del cine clásico de los Slayer. De los Slasher. Porque si no, vamos a tener que poner la peli de Slayer. No tengo ningún problema. Pero no es el momento. Todavía tenemos contenido. Sí, sí. Y yo voy a hablar un poco del cine slasher argentino. Chau. Chau. Si escuchamos un chau, nosotros sí. Saludamos porque somos respetuosos. El cine argentino ha cultivado su propio linaje de slayers con asesinos enmascarados, rituales macabros y escenarios locales que dramatizan el horror con identidad nacional. Aunque el género es tan no es tan masivo como en Estados Unidos, hay joyas que lo interpretan con creatividad y teatralidad. Vamos ahora a recorrer un poco la historia y un te lo resumo así nomás. Así nomás, sin ganas de varias películas. En el 67, o sea, cuando recién se empezaba a crestar todo lo que es el cine slasher, acá en Argentina salió una película del director Emilio Vieira llamada Placer Sangriento. Un asesino enmascarado que inyecta heroína a sus víctimas con una melodía hipnótica de fondo. Ok. Vamos bien, ¿no? Arrancamos bien, ahí, tranqui. En los 90, el director Carlos Galetini dirigió la película Charlie Días de Sangre. Un thriller sangriento que marcó un poco de los inicios de lo que es la historia de los slayers locales. O sea, entre el 67 y los 90 básicamente tuvimos muchas películas de Palito Ortega. Sí, y muy poco cine de este estilo. Imagínate que la primera película de slashers argentina es del 67 y el inicio de los slashers argentinos es recién en los 90. Claro. O sea, tuvimos 20 y pico de años sin asesinos. Yo tengo fe. Todo es así. Más o menos. En el 2024, Mariano Cattaneo sacó la película Nadie va a escuchar tu grito. Un asesino obsesionado con una joven durante el Mundial de Italia en los 90. Después está Los Olvidados, del 2017. Un slasher con un ambiente retro de los 80 y con una estética muy a lo que es VHS y demasiado culto hacia los asesinos. Por otro lado, en el mismo año, en el 2017... tenemos la película What the Water Left Behind, la cual trata de turistas atrapados en Epecuén que enfrentan a una familia de asesinos. Y por último, así como para cerrar del 2020, tenemos la película Presagio, que es un thriller psicológico con elementos de slashers y horror sobrenatural. Ok. Película recomendada, Presagios, del 2020. Director Matías Salina. Me suena que la vi, Presagios. Es de las pocas cosas buenas que han salido en los últimos años. Del 2020. 2020, puede ser que la haya visto. De las pocas cosas buenas que ha salido de la cosa esa que está ahí en Congreso. No. Desde acá no tomamos ningún tipo de posición política. No estoy tomando posición política ni dando nombre. Excelente, listo. No estoy mandando a nadie al muere. Pero si lo pudiéramos, nos pondríamos una máscara con un machete. Ahí va, saca su máscara mágica. Ahí va. Pongo. Ahí está. Sos como un tótem, sos una cosa así. A los que no pueden ver porque tenemos un pequeño problema con internet. Con el tish. El querido Gong, lo voy a escribir, ahora tiene una cabeza de cerdo. Una cabeza de puerquín. Dos. La que cargo siempre y otra más. Yo no voy a decir eso. Pero tiene un tótem. Es ahora es cara de Gong. Después de 1882 y una cabeza de cerdo arriba, tipo, vamos a escribir la mejor posible, es parecida a la cara de cerdo que utilizan en el Juego del Miedo. Sí, ponele, tiene una onda. Vamos a usar eso de referencia. Sí. Mientras escuchan nuestras preciosas voces. Exactamente. Yo no soy un consumidor de películas de terror de acá, de Argentina. Sé que ahora hay una movida muy copada, ¿sí? Incluso sé que hay un videojuego que es más tirando para el terror, más que slasher, de Andrés Borgi. Sí. Que es de acá, que hizo un corto muy... Sí, Otakus. Sí, sí. Y además hizo un corto que ganó un concurso hace varios años por... No me importa lo demás. Otakus. corto de anime de... ¿Cuánto ya? ¿30 años? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea... No tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero... Andrés Borgi es una entidad en sí acá, por lo menos en Argentina. Sí. Bueno, pero ese concurso es importante porque era un concurso que patrocinaba a Peter Jackson en Nueva Zelanda y Andrés Borgi lo ganó con un corto que está muy bueno. En algún momento hablaremos un poco de esas movidas de acá que son muy interesantes. Bueno, bien decíamos hace un rato que todo lo que es los slashers están inspirados en asesinos. Correcto. Y vos sabés cuáles son los casos asesinos más utilizados para hacer películas o como influencia para películas de la Argentina. ¿De la Argentina? Lo primero que se me ocurre es el Petit Sobrejudo, pero no sé si es uno. Cayetano Santos Godinos, el Petit Sobrejudo de 1912. El Ángel, me imagino. El Ángel Robledo Puch, de 1971-1972, los crímenes de él. Y no sé, ninguno más. Otro de los casos utilizados para hacer algunas series o películas más no tanto tirado al asesino que va matando de a uno, sino que al que mata a varios al mismo tiempo, está el caso Barreda. ¡Ah! El amigo Barreda. Después tenemos del 2006 a los hermanos Leguizamón. Crímenes con rituales. Y mucho elemento de culto en Santiago del Estero. Lindo lugar Santiago, es un lugar para visitar. Y después ya también de los 2000 tenemos el caso del loco de la motosierra, que no estoy hablando de Milei. No, no. Estoy hablando de otro loco con motosierra. Y no es Leatherface tampoco. Tampoco. Que era un asesino con una motosierra en la zona, en zonas rurales del país. También hay otros casos, pero que son más extranjeros, que son los que llevaron a tener todas estas ideas de películas y todas estas ideas de cómo armar a los personajes slashers, que fueron por un lado Ed Hein, el carnicero de Plainfield. Que hay una serie ahora que salió nueva, si no recuerdo mal. Sí, y que aparte él fue la inspiración principal para Leatherface. Sí, por lo que poco que leí, cuando salió de la serie me puse a leer un poquito. Y lo que había, hasta donde llegué, sí. No tiene muchos asesinatos, creo que tiene dos asesinatos confirmados o algo así. Y este muchacho lo que tenía era que saqueaba tumbas y usaba la piel para hacer decoración de interiores, por así decirlo. Algunos objetos, creo que tenía copas hechas con cráneos, creo que tenía la piel, no sé para qué la había usado, o sea, no... era un tipo con algún un poco de y morbo. Hacía máscaras con la piel humana. Máscaras, ahí está. Y también tenía casos de necrofilia metido. Entre todo eso. Acá no se juzga a nadie. Mientras no esté fría. No, bueno. Está también en Estados Unidos el caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Que no es Robert Rodríguez el que hace las películas de zombies. No. Que también... Un asesino ritualista, con estética satánica y muchos asesinatos nocturnos, obviamente. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Este es un caso ruso que tuvo más de 50 víctimas de mutilaciones y sadismo extremo. Ok. Después, ya para el lado de... Latinoamérica, para el lado de Colombia, Ecuador y Perú, está Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Esto fue entre los 70 y 80. tuvo más de 300 víctimas, la mayoría de todos niñas desaparecidas, y el chabón dio sus confesiones y vos escuchás y es una cosa espeluznante, una cosa escalofriante, una cosa que decís se merece dos tiros en los huevos y morir lentamente. Sí, me ha pasado de ver por ahí algún tipo de documental donde entrevistan a estos, estos muchachos, por poner nombre, y te das cuenta que hay una diferencia sustancial con un crimen que puede llegar a ser algo empujado por sentimientos a algo que realmente es empujado por un mal que no se puede escribir, digamos. Después, un caso de Reino Unido del 1800, casi llegando al 1900, que es uno de los casos más conocidos, que lo han utilizado como personaje para un montón de series, películas, inclusive hasta Sherlock Holmes tiene una película contra él. Estoy hablando ni más ni menos que Jack el Destripador. Ah, Jack the Ripper. Que asesino. Siempre me encanta el misterio alrededor de Jack el Destripador, que ese es el que no murió, el que nunca lo encontraron en el callejón y nunca lo asesinaron, sí, básicamente. Sí. Creo que la por lo menos el rumor era que había sido encontrado por unos agentes de la policía y había caído en un puente, si no recuerdo mal. Creo que esa era. Como decían que había terminado, después había otras supuestos eternos. Y así hay un sinfín de asesinos seriales que utilizan para inspirarse en los personajes de las películas, tanto pasadas como tantos que van a seguir apareciendo y van a seguir utilizando para inspiración de películas próximas. Yo creo que sería más fácil hacerles un documental. Los psicópatas nunca se acaban, dijo uno. También. Es buena esa. En algún momento, viendo Mindhunter, la serie esta de Netflix que suspendieron y que después iban a seguir en películas, mencionaban de que en Estados Unidos había como un número alrededor de los 1000... creo que me estoy quedando corto, pero creo que era de los 1000 asesinos seriales activos en Estados Unidos. Sí. Y estamos hablando de un lugar donde tienen un poco más de atención a esas cosas. O por lo menos mientras les convenga, tienen un poco más de atención. Acá no me quiero imaginar. Acá, ¿cuánto tiempo tardaron en agarrar al ángel y encima tienen una película? Sí, sí, sí, encima salen con película. O sea, acá... No es inspirado en él, sino que es un documental de él. Acá no nos importa que seas asesino mientras vendan los derechos. Exactamente. Exactamente, algo así. Y no sé si tampoco vendió los derechos. Por ahí les chupó soberanamente tres huevos. Puede pasar. Vamos a escuchar un tema. Sí, Shisha también. También hay películas, casos inspirados sobre la señora Shisha Murano, que era vecina mía. Ah, mirá. Yo vivía en La Boca, a la vuelta de la casa. No consumías harinas en esa época. No. Tampoco dejaba que me inviten a tomar el té. Claro, está bien. Sí, sí. Esa canción era... No. No era tu favorita, digamos. No, déjame. Prefería quedarme en casa jugando con el family. Claro. Está muy bien. Vamos al tema. Vamos al tema. Yo elegí un tema de nuestra película favorita, Jason X. Vamos a ir con el tema de Bodies de Drowning Pool. Vamos con eso. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the Wow. La parodia es genial. Sí, sí. Por I can only count to four. Busquen I en can internet. Only count to four. I can only count to four, que es la parodia de este tema y es genial con marionetas. Es todo lo que está bien. Sí, sí, sí. Aguante las marionetas. Bueno, muchas bandas pasaron tipo en un momento por usar marionetas. Voy a decir, en un principio me acuerdo de Green Day, que en un momento tenía una obsesión con dos marionetas que le habían regalado. Mago Dios tiene también una canción con marionetas. El amigo de She-Wolf, Ronnie, hizo un tema. Perdón, lo tenía que mencionar. Hizo un tema con marioneta. Sí. Pero hay muchos que tienen que en algún momento pasaron por una etapa de volver con la marioneta. Sí. Sí, es más, cuando Mago Dios cambió de cantante a Z, hicieron una regrabación de uno de los temas de José Andrea con Z en la voz. Y utilizaron todo marionetas para el video. Los hicieron a toda la banda, que normalmente son muchos, marionetas. ¿Con qué parecido con Slipknot? Es un... Bueno, pasaron muchas cosas esta semana. En un principio, vamos a contar un poquito y separándonos un poco de los slasher y de esos asesinos y esa gente... Esa gente mala, en la mayoría de los casos. No sé si Jigsaw era malo, pero bueno. esta semana, bueno, la semana pasada pasó la MagicCon, que no es una convención de magos que hacen trucos con una moneda en una oreja. Es la convención de Magic the Gathering, ¿sí? Donde cuentan algunas novedades y cosas que van a venir. Por lo pronto, lo que anunciaron y lo que a mí me interesa, no me importa lo que les importa a ustedes. Lo que anunciaron de interesante fueron algunos estos universos detrás, esos universos Beyond. Los no sé Secret si... Lair. Claro, sí. Tenés Secret Lair, por un lado, que son algunos sets de 6 cartas más o menos, que a veces te viene una carta especial, bla, bla, bla. Y después tenés todo lo que son los universos Beyond, que además de esa saga de historia, sí, que el mejor que puedo hablar de esto es Iwan, nuestro amigo Iwan, que sabe muchísimo más que yo. Más allá de esa historia principal con la que son varios planos dentro del universo de Magic the Gathering, tienen los universos Beyond que agarran algunos leasing ya conocidos, ¿sí? El programa pasado hablamos del Spider-Man que habían sacado, ¿sí? Que ahora en cualquier momento vamos a abrir ahí dos boosters que me compré especialmente para esta ocasión, porque todavía no me llegó mi gran container de cosas. Y esos universos Beyond, digamos, toman alguna de estas sagas famosas, ¿sí? El año que viene, más allá de, bueno, esta salida de Spider-Man, van a sacar una de Marvel Superhéroes, ¿sí? Que ya habían sacado algunas cartas y ahí después nos metemos con el Secret Lair. Van a sacar una de El Hobbit, ¿sí? Ya habían sacado una del Señor de los Anillos, ahora van a sacar una orientada al Hobbit. Espero que no hagan otro cambio como el de Aragorn, cambiado de color de piel, ¿sí? Qué indignado me tiene. Van a sacar uno de Viaje a las Estrellas, que ese lo voy a coleccionar todo, mientras no hagan ninguna cagada que las antes mencionadas. Después, ahora está por salir The Maiden. Bueno, ahí, de Maiden va a salir lo que es Secret Lair. ¿Qué es Secret Lair? Secret Lair son esos sets, digamos, de 6 cartas, 5 cartas, por ahí te anuncian 5 y salen 6 en lo que son los sobres, ¿sí? de algunos universos particulares. Tenemos, hay de todo. Hubo de Godzilla, hubo de Monty Python, ¿sí? Que un día sería muy interesante hacer un programa así de que cosas cómicas, medias nerds como Monty Python, que es bastante de culto. Va a salir de Maiden, ¿sí? Con, claramente va a estar Eddie en la mayoría de las cartas. Va a salir de Dwight, de The Office, ¿sí? Seis cartas, ¿sí? Con diferentes personificaciones de Dwight, así dibujado. Va a salir de Furby. Sí, chicos, ¿se escucharon bien? De Furby. Furby. Furby, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, es un poco no eso. Vemos, te dejo el resto del programa vos solo. Hay algunas quejas al respecto. Ya con Dwight es como que muchos dijeron, che, estamos yendo como muy beyond. Estamos como yendo... Nos estamos yendo de tema, de beyond. Muy a la mierda. Pero bueno, nada. A ver, más allá de todo, Wizard of the Coast quiere facturar. Esto está claro. Dwight es una gran manera de nos vamos todos a la mierda, dice ahí. igual las cartas están buenas, ¿eh? Las cartas están buenas. Yo compré particularmente lo que fue la saga de superhéroes, ¿sí? Compré lo que es la primera tanda de Black Panther, Iron Man, Capitán América, y ahora me va a salir creo que Wolverine y otros. Sí, eran cinco superhéroes que salieron, y una de Deadpool, que salió también. Eran cinco cartas anunciadas y te venía una, digamos, extra, que en el caso, en la mayoría de los casos era Groot. Alguna con Groot y el personaje principal. I am Groot. Sí, sí. Bueno, mi hijo tiene una obsesión que dice papá Martín, mamá Juli y yo soy Groot. Bueno, está bien, listo. Hacé lo que quieras. A él le dijeron que podía hacer lo que quisiera en la vida, él eligió ser Groot. A mí también me dijeron, puede ser cualquier cosa, acá estoy y soy cualquier cosa. Está bien. Así de una. Entonces, bueno, nada, esos Secret Lair siempre tiran alguna cosa media loca, ¿sí? De incluso de Universes Beyond o de lo que se le canta, como Furby, ¿sí? No, G-Wolf, no soy furro. Y lo dije siempre, acá lo vi de chiquito allá. No soy furro. En estéreo lo vio. Lo aplicaron la del furro en estéreo. Sí, sos. Dijo, no, bueno. Y vos una come furro, no, listo. No, bueno. No quiero quedar en el fuego cruzado porque en cualquier momento me dicen pelado. Hay una lunita ahí. Bueno. Bueno, seguimos con el programa. Seguimos con el programa mientras. Bueno, ahí traje unos boosters de. Dos boosters de lo que es la expansión de Spider-Man, sí, de Magic. Probablemente lo vean. Y me dice, nos vamos toda la mierda parte 2. Sí, sí, sí. Yo creo que un día tenemos que hacer un programa de irnos todos a la mierda. Lo ¿sí? dejamos al diablo solo, con la no, música. No, en ese sentido. No, en ese sentido. No, de tipo, buscar nuestra dentro de nuestro. Brother, ¿por qué rincón? La tengo que ligar yo? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen trabajar? Brother, no, yo laburo porque ya estoy acá, pero ¿por qué tengo que ligar yo, boludo? Vos ponés los temas que pasen todo, no, nos vamos. Y volvemos a las 12 menos 5 para saludar. Vuelvo a la idea original. ¿Sí? Las bolas. Hago yo mi propio programa. Te iba a decir, nos vamos acá a 2 cuadras, tomamos una birrita, comemos unas pizzas y después venimos. Ah, mirá cómo me engañó. Mirá. Esperó a que pise el palito. Sí, sí. Había una caja detrás del palito. ¿Sabés qué? Ahora voy a hacer mi propio programa. Ah, re estúpido. me olvidé quién estaba. me dijeron pizza y me desasocié. Bueno, trajimos unos boosters, sí, de la maraña, que yo, con mi ansiedad, es como que yo ya acabo de abrirlo. Y lo estaba hablando. Ah. Entonces voy a ser el primero en mostrar lo ni que vi sale. Y cuando abrió lo. Cuando abrió el booster. Unas grandes habilidades. En algún programa voy a hablar de mis habilidades de cuando era chico. Hoy no. Bueno, lo primero que se ve es una carta de token, ¿sí? Que ahí la voy a mostrar en la cámara. Ustedes la van a ver dentro de 16 años, más o menos. Pero la van a ver ahí. No, solo nosotros lo vemos dentro de 16 años. Ah, bueno, está bien. Supongo que esta es el token. Y sí. Yo con mi gran pánico, qué lindo. Sí. Ah, claro, justo le tocó la araña de una. A mí me tocó unos tentáculos y una humana. Y a él le tocó una... Araña. Araña. El animal, qué lindo, qué divino. El espíritu animal de Gong es una araña. Acá no hay que pasar como en Pokémon. Ah, listo. ¿Sí? Si quieres anda vos, te tocó. Dale. Inner Demon Gangster. Sí, claramente del Mr. Negative. A mí me tocó Swarm, del hombre básicamente hecho de abejas. Tenés esta otra cámara también, ¿eh? Ah, ¿por qué la buscaba difícil? El Doctor Octopus. El Doc Ock. A mí me tocó Zip. Sí, el ruido que en teoría hacen las telarañas cuando la dispara, pero a mí no me parece que la haga. Selfless Police. Amazing Acrobatics, ¿sí? Con Ghost Spider, o como le quieran decir, a Gwen Spider. Vamos con una imagen clásica de Spider-Man. Oh. Romantic Rendezvous. Oh. A mí me tocó Spider-Gwen Free Spirit, ¿sí? Ahí tenés. Ahí va. Professional Wrestlers. Me la aplicaron varias veces el otro día cuando jugué con ese Professional Wrestler. El hombre de la silla, Guy in the Chair, que básicamente es el mismo que Spider-Man No Way Home, el dibujo. Vamos con el Spider-Verse. Spectacular Tactics. Me tocó el hambre de Venom. Sí, como un muy lindo dibujo. Voy a tratar de que se enfoque un poquito mejor, que ahí estaba viendo que... No, estando con una araña. Ahí va, otra la Spider-Bot. Sí, ahí está. Me tocó Spider Islanders, sí, que básicamente los mazos rojos me vacunaron todas las partidas del otro día. Shriek. Sí. Una vieja aliada de Carnage, sí, enemigo de Spider-Man. Sí, sí, sí. Lurking Lizards, sí, que claramente es el Dr. Kurt Connors ahí, que se ve. Secret Identity. Ah. Este tiene un muy lindo dibujo. Nada más. Wall Crawl, sí, con Miles Morales ahí trepándose un edificio. Custom Closet, que no es lo mismo que salir del closet. Es otra cosa completamente diferente. Alien Symbiosis, sí, con un líquido petróleo fusionándose. Una Spider-Woman. A mí me tocó un Spider-Man que le gustan mucho las Malvinas. Spider UK. Ahí va. No, muy malo. La suerte de Parker. Mira la que me tocó a mí. Se venció la renta, básicamente. Ahí están pidiendo que ponga la platusca a Peter. Genial. Esto tiene brillito. Vibrant Cityscape. A mí me tocó el helicóptero de las noticias, chicos. Y el santuario de los suburbios. Y a mí me tocó un pantano, una tierra, el maná que se usa para invocar las cartas, ¿sí? De claramente tipado de Spider-Man. ¿Sabes qué? Yo el domingo pasé al mediodía por un evento llamado Cuna del Coleccionismo, organizado por los manteros de Parque Rivadavia. Ok. Y pasé a buscar unos sobrecitos de álbum de Navarrete, Perú, del año 99. Pokémon 2 y Pokémon la película, ambos juntos. Y traje... Eran 50 paquetes, guardé 4 para abrirlos con vos. Ah. Porque ayer me hice una maratón, abrí 45, uno lo guardé para guardarlo así sellado. Yo esta semana en teoría me tiene que llegar lo de Spider-Man y voy a dejar unos paquetillos para el próximo programa. Y acá no te preocupes por intentar no romper porque es imposible, casi imposible abrir sin romper. Estoy intentándolo. Pero bueno, algo que destacar de las figuritas peruanas, no tienen adhesivo. ¿Cómo no tienen adhesivo? No tienen adhesivo, se pegan con boligoma. No, bueno. Sí, sí. Tenemos un Pikachu. Las viejas estampitas que decía mi sí, viejo. Sí, un Pikachu ahí electrificando. Ah, claro, porque están hechas de podés calcar con esto. Sí. A mí me tocó acá Mewtwo. Un Ekans ahí atrapando un Kingler. Oh, qué pelea de mierda. Kingler contra Hoister. El mismo. Tengo como 50 veces esta figurita. Ya sabemos cuál era la fácil. Ahí tenemos al equipo Rocket. Bueno, si hablamos del equipo Rocket, también tenemos ahí un equipo Rocket, un Ash. Ah, me tocó dos veces la misma carta. Bien. Espera, ¿y qué más? Ah, hay una más ahí. Está. Yo tengo un Wisin todo electrificado. Qué mal corte para hacer la figurita, ¿no? Es como que elegiste la peor escena del planeta para hacer el corte. Sí, tiene un montón de escenas pedorras en figurita. Pero bueno, es algo del 99 que sumo a mi colección. No importa la Climb Michis repetidos, dicen ahí. En... ¿Se pueden calmar? No, Luchi, lo que no. Sí, seguramente en los 80.200 paquetes que me van a llegar de Spider-Man hay un gato Spider-Man. Oh, está, un Spider-Cat. Hay un Spider-Cat, así que ese te lo voy a regalar, claramente. ¿Mewtwo cuenta como Michi? Sí. Ahí está Mewtwo. Espera, dale, ¿en serio? ¡Qué copión! Te estaba viendo por eso, dije Mewtwo cuenta como Michi. Uf, mira, ¿quién no lloró con este momento? Ah, mira. El Ash vuelto piedra y Pikachu ahí queriendo revivirlo con unos choques. Acá tenemos un choque a Weezing y a Ikans. Un Blastoise con cara rara. A ver, el Blastoise. Yeah. El depravado Blastoise. Un Marowak y ahí un Michi. Pelea de Arbok con Dodu. Mira, en la segunda parte se ve. Se ve que duró bastante la pelea. Esa ya la tengo por ahí. Y parte del coso de batalla ahí. ¿Quién es Gary? No. Yo tengo a Gary acá. Gary. Gary, ¿no? Sí. Sí. Gary y Giovanni. Ah, está Giovanni, mira. No lo había visto. Mucha luz. Sí, sí. Bueno, ahí terminamos nuestro opening. Nuestro lado nerd. Sí, sí, sí. Antes de volver. Que siempre aparece. Antes de volver con los Slasher. Y para cerrar este lado nerd, vamos a ir con... Vamos a ver qué tan nerd son ustedes con la música de terror. Traje algo para agarrar y jugar un ratito con ustedes musicalmente. Van a sonar una pequeña mezcolanza ahí de temas interpretados en piano de diferentes películas. A ver si conocen todas las películas que suenan en ese pequeño audio. Son 3 minutos más o menos, un poquito menos, unos segundos menos de 3 minutos. En donde vamos a escuchar audios de 10 películas diferentes. Así que vamos a ver. Gracias, adivinan. Cuánto estén conocen. Atentos. A ver cuántas adivinan. Y vamos a leerlos ahí un poco las respuestas de ustedes en el chat. Así que vamos con ese pequeño audio. Thank you. Lucci estuvo ahí atenta y por más que pasaron rápido, un par logró adivinar. Sí. Había de todo, ¿eh? Había de todo. Arrancamos con Nightmare on Elm Street. La segunda fue Halloween del 78. La tercera de Shining del 80. Sí. Jaws del 75. Psycho del 60. Viernes 13 del 80. Candyman del 92. El Exorcista de 1973. El Anillo del 2002. Y por último, Saw del 2004. Una linda mezcolanza de canciones. Dice, hay otras que no me salió. Sí, pasaban muy, muy, muy rápido, muy... Hay que meter. Sí. 10 temas de 10 series, de 10 películas en menos de 3 minutos. ¿Y cómo seguimos esto? Tengo una pequeña listita de series y animes que hacen pseudo referencia a los diferentes tipos de slasher. Convengamos que el anime de por sí no es algo que tenga que ver con los slasher, pero hay algunas que otras series que las tildan con acercamientos hacia el lado de slasher. Sí. Vamos a arrancar primero con las series. Después vamos a ir para el lado del anime. Por un lado tenemos con 5 temporadas la serie bien llamada Slasher. Ok. Una serie antológica canadiense en la que en cada temporada se presenta un asesino diferente. Ah, mira, está bien. Tenemos de MTV y Netflix Scream con 3 temporadas. Sí, recuerdo. Sí, hay serie de Scream. También hay una serie de Chucky. Ay, Dios, no, sí la vi. Pero sí. es un poco la, el Chucky ese, que el último Chucky, que es más un problema de configuración que sí. Una posesión demoníaca. Estaba puesto en malo. Sí. Como el muñeco de Krusty de los Simpsons. Exactamente, fue eso. También con 3 temporadas y con posibilidades de salir una cuarta. Un montón. Demasiado. La Calle del Terror de Netflix también tiene 3 partes. Calle del Terror, no sé. Es una trilogía que recorre distintas épocas con un asesino recurrente y muchas maldiciones. Ok. Tenemos Scream Queens de Fox. Ah, Scream Queens estaba bueno. No sé, yo creo que vi la primera temporada y después no la seguí. Son 2 temporadas. Ah, bueno, se ve que no seguí la segunda. Comedia negra con asesinatos en una universidad. Con una estética medio pop y un humor ácido. Sí. Después de Sci-Fi con 4 temporadas, está la serie Channel Zero. No la vi. Terror psicológico con asesinos sobrenaturales y una estética surrealista. Ya, si después de esto nos tiramos para el lado del anime, acá es una cosa ya medio rara, porque hay algunos que yo no los tildaría como slasher y otros como... mira, puedo tildarlos así también. Por un lado tenemos a la serie Another. Misterio escolar con muertes brutales y una atmósfera maldita. Ok. Es un clásico del anime horror, por así decirlo. Es muy común ver una imagen de esta serie en la cual uno le agarra miedo a los paraguas. Ok. No a los paraguayos, no, sino que al paraguas. No, bueno. No. Ese no. Ese tipo de paraguas no. Y el otro paraguas tampoco. ¿Cuánto el menti? Es el que te tapa de la lluvia. Que hay un un meme común que dice: el día que yo le tuve miedo a los paraguas y cae la mina por las escaleras clavándose la punta del paraguas. ¿Ah? Atravesando del ojo hasta la otra punta de la cabeza. Claro. Ahí va. Rara manera llevar el paraguas. Yo prefiero usar la mano, digamos. Sí. Sí, yo prefiero tirarlo y después bajar las escaleras. Claro, por ejemplo. Cuando lo veo que está tirado en el piso, no se mueve el paraguas, ahí recién bajo las escaleras yo. En Destino Final hubiera pasado un viento y te clavaba el paraguas en el cerebro, ¿no? Pero... sí. O al pecho. Sí, ¿por qué no? Uh-huh. Te hubiese pasado como a cierto presidente estadounidense que te entraba por un oído y te salía por el otro. Claro, sí, sí, sí. Ah. Otra... Otra serie de anime que también... acá sí podría llegar a tildarlo un poco para el lado slasher, es Corpse Party. Estudiantes atrapados en una dimensión sangrienta tras un ritual fallido. Después, esto ya me hace acordar a series tipo... ¿cómo es que se llama esta? Tipo El Juego del Calamar. Jane. O Alice in Borderland. Que estoy por arrancar a ver la tercera temporada de Alice in Borderland. Creo que vi dos capítulos. Tengo que sentirme culpable, pero... sí, porque tengo muy buenas referencias. Los primeros capítulos de la primera temporada son como... lee. Pero después se pone. La serie que voy a hablar, el anime que voy a hablar es... High Rise Invasion. O... Invasión en las alturas o Masacre en las alturas. Ah. Para mí esa está de Stallone, pero bueno. De repente tenés un lado de los que tienen que ser supervivientes y otro lado de los que tienen que ser asesinos. Los asesinos enmascarados, con armas, tanto blancas como de fuego, vestidos de traje, persiguiendo a los que tienen que hacer de supervivientes. Y todo transcurre en las cimas de edificios y puentes que unen las cimas de edificios con las cimas de otros edificios. Ok. No tenés manera de cómo salir a la calle. Todo ahí en las alturas. Serie que me debo terminar de ver por lo menos la primera temporada. Me vi creo que la mitad de la primera temporada. Otra serie que es una serie que a mí me encantó. La vi en su momento. Erased. Borrado. Viajes a través del tiempo para evitar asesinatos seriales. Ok. Y como cada vez que retrocede y salva a uno, aparece otro muerto. Y retrocede y aparece otro. Esa sí otro está muerto. Buena, dijo Uri ahí. Sí, sí, sí, sí. Es terrible serie y tiene una peli live action. Ah, mira. Que dentro de todo está bien lograda. Tengamos en cuenta que el 80% de las live action, si son japonesas, están bien hechas. Si están hechas por Netflix, no. Death Note. Dragon Ball. y así podemos seguir toda la noche. Y una serie ya de los últimos tiempos, que es una mezcla también entre El Juego del Calamar y Saw, es Darwin's Game. Batallas sangrientas con un estilo medio gacha, con algunos que otros poderes sobrenaturales en base a esto, y juegos en los que pones la lealtad de tus amigos. Okay. En la mesa, a ver si entiendo es real, por qué usaron Darwin en el medio. A ver si es real o es falsa esa lealtad. Y esta sería la parte de series y animes slashers. Sí, a mí no se me ocurre ninguna que haya visto serie de slasher. Algo que sea constante. A ver, Hannibal para mí no es un slasher. A ver, dejé afuera algunos animes como Paranoia Hunt. Un asesino con un bate dorado. ¿Ah? ¿Qué más? Sé que hay otras series que me estoy olvidando y dejando así de lado de slashers y asesinos. En general hacen un poco la diferencia entre... No, Afro Samurai no cuenta como slasher. Podría, no, no. Si le metemos un poco más de horror y terror, pero no. Pero es muy inclusivo de tu parte, Uri. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema. ¿Por qué no? Vamos con un tema y vamos a meterle pata, que ya casi nos estamos quedando... Casi que el diablo nos está sacando a patadas. No, no. Por favor, diablo, no. Vamos a escuchar este tema dejado por la señorita She-Wolf de la banda Ice Nine Kill. Hacete cargo. Sí, sí. Hacete cargo, Aye. Esto lo dejaste vos. El tema en cuestión se llama The American Nightmare. Getting ready for bed at a regular time is one of the most important habits you can learn. David has probably never stopped to think what a wonderful thing sleep is. Dreams are normal too. Going to bed at a regular time each night makes it easier for you to go right off to sleep. Rest your head, here's a lullaby. Oh, recién, de Ice Nine Kills, de American Nightmare, pertenece a Nightmare on Elm Street del 84. Y que casi nos vamos asesinados por She-Wolf por no elegirlo como cortina. También sí. Recordemos eso. Sí. Somos víctimas del bullying. Pero era un tema que valía la pena que suene completo. Sí, sí, sí, sí. No, no daba para cortina que vaya sonando a partecitos. Lo bueno es que del bullying es que nos va a poder pegar en vivo con suerte en algunos programas próximos. Sí, sí. Para supuestamente dícese que para noviembre aparece un par de programas por acá. Es un rumor, decía el personaje de Umbrella Academy. Hasta no verla aquí presente. Uy, qué buena serie, la terminé de ver hace poco. Qué final de mierda, pero... Falta la última temporada. No voy a decir. Listo, me callo ahí. Me callo ahí y seguí con el tema que quiera, yo me quedo callado. Llorando en una esquina, dice. ahí tengo un top 5 de parodias que habíamos mencionado antes, un tema de parodias. Ya con un no, que no concuerdo porque. Ya voy a decir por qué. El primero es claramente, y para mí la parodia primordial para los Slasher es Scary Movie. Estamos todos de acuerdo que la escena con Ghostface. ¡Guasa! Esa escena ha quedado en nuestra memoria. Por desgracia, para absolutamente cualquier cosa que podamos no responder, lo vamos a responder con un guasa. Y hoy en día todos hablamos por WhatsApp. Te das cuenta, unos visionarios. Que va a salir una película nueva. Sí, que estaban viendo a ver quién iba a retornar. Claramente los hermanos Wayans van a estar, pero bueno. Se estaba viendo. Creo que Ana Faris también había confirmado. En segundo puesto, que para mí no es una parodia, IMDb considera que Scream es una parodia de un slasher. Para mí no lo es. No. Después yo voy a decir alguna que se me ocurra a mí de una parodia de un slasher. Como punto 3, que vuelvo a decir, la primera parte de la película puede serlo, el resto de la película no lo es absolutamente, es La cabaña en el bosque. ¿Sí? Que para mí es una película que puedo ver 400 veces si no me voy a aburrir. Pero a partir de la mitad para adelante es más Evil Dead. O cualquier otra película de criaturas, sí, que ya vamos a tener un programa aparte de eso, de criaturas de terror, que otra cosa, sí, yo no la consideraría como slasher. La cuarta es Tucker and Dale contra el mal, sí, está muy bien, está sí, muy bien. Sí, sí, sí. Esa elección está muy bien. Y como quinta... las últimas supervivientes, que creo que es The Final Girls, se llamaba la película originalmente. Sí, The Final Girls. Es muy, muy entretenida. A mí me gustó la película, está bien para hacer una parodia. Un poco ahí, mezcla un poco de los cines de los 80 y algunas situaciones así de comedia con respecto a una actriz de los 80, que es la madre de una de las chicas. Está buena. Te voy a sumar una ahí. A ver. Una ahí que podría haber estado, que es Club Dread. Club de Real, no sé cuál es. Slashers en un resort tropical con humor absurdo. Ah, no la conozco, la tendría que ver. Yo una que me gustaría sumar es una que mencioné antes por el tema de que es una película muy lisérgica, que es Detention, ¿sí? Que por ahí, la primera, otra vez, como que la primera parte estamos yendo para un lado y después terminás yendo con un oso que te permite viajar en el tiempo. Pero básicamente la primera parte es básicamente un... Dije básicamente como muchas veces, ¿no? Pero es un asesino serial que busca a ciertas chicas de un colegio y como que la protagonista está siendo perseguida por este asesino serial. Y después hay una trama acerca de viajes en el tiempo, un oso alienígena en el cual viajan adentro de ese oso. Cualquier resultado sexual no es la intención de lo que estoy diciendo. Pero Detention es una película que como que tenés que ver y relajar la mente y no pensarla mucho. Si tengo que agregar otra, es Detrás de la Máscara, el surgir de Leslie Vernon. En inglés el nombre es Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. No la conozco. Un falso documental sobre el entrenamiento de un asesino. Ok, para verlo. Te cagas de risa. Te vas a reír con las pelotudeces que hace. Tengo que verlo, tengo que verlo. Ya dos me llevé para ver el fin de. ¿Vamos con el tema? Vamos con el tema. Porque se nos está acercando el ocaso y tengo miedo que aparezca alguien con una máscara a asesinarnos. Bien. No, no, no. No, no, no, diablo. No, por favor. Que cierra la segunda película de Saw. Sí, que lo vi en el cine y estaba así, agitado, porque decía, no sé si me gustó la película, pero la canción está re buena. Vamos con esa canción. Madeline forgot to remember. Lo de Madden, toda la cara pintada, como corresponde. Si no es con máscara, con la cara pintada. Bueno, vamos con el último tema de Ibuhim, que dejó preparado un tema de Nickelback, el tema How You Remember Me. Vamos con ese tema. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Must have been so bad. Cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Se me mezcló el tema de Mad Vein con el de Nickelback. El de Nickelback era How You Remind Me, mientras que el de Mad Vein, Forgot to Remember. Se me mezcló leyendo. No te enojé, Luchi. Temas. Puede pasar a cualquiera. Somos humanos, aunque no parezcamos. Sabés que mi speaky poco English. Bueno, se fue la mierda este programa. Sí, se fue rápido. Nosotros pensamos que iba a ser un poco más lento, como Jason Voorhees acosando a la mayoría de las mujeres con las que se cruzaba. queremos agradecerle a todos, como siempre, sí, a todos los que estuvieron del otro lado. Ahí por Twitch, a los que estuvieron desde la app, a los que estuvieron desde la página. A los que estamos acá, nos vamos a agradecer entre nosotros. Un gusto, muchas gracias. Querido Diablo, no te merecemos, No se merece que le rompamos tanto las pelotas. Es verdad. Es como el shemp que nosotros necesitamos para los tres chiflados. ¿Eh? Es una cosa así. Porque Curly me parecía medio ofensivo, ¿no? Bueno, nos vamos. Nos vamos. Pero nos vamos ya pensando en el programa que viene. porque vamos a seguir con esta temática. Hasta Halloween no paramos. Exactamente. Hasta Halloween y el Maipo no paro. Hasta... hay un especial de Zulma Lovato después. Bueno, che, gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos con el último tema que dejó la señorita She-Wolf ahí preparado. Nos vamos con el tema de Dimmu Borgir, Hybrid Stigmata de Apostasy, de la película Hellraiser del año 87. Nos vemos el martes. Chao. Smash.